Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Newly disclosed campaign records show Republicans. En Estados Unidos, información de la campaña electoral recientemente divulgada demuestra que los republicanos se han visto beneficiados por un aumento de las donaciones de campaña en los últimos meses. El Wall Street Journal informa que los candidatos republicanos en las 10 contiendas electorales más disputadas del Senado recaudaron 41 millones de dólares en el tercer trimestre, casi el triple que sus rivales demócratas. La diferencia más notable se dio en Nevada, donde la republicana Sharron Angle recaudó 14 millones de dólares, 7 veces más que su rival, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid. Mientras tanto, el Centro de Política Receptiva informa que grupos externos, entre ellos algunos financiados por donantes secretos, llevan gastados 167 millones de dólares en lo que va del ciclo electoral de 2010. Eso significa un aumento con respecto a los aproximadamente 70 millones de dólares de hace 4 años. Un estudio reciente sobre adquisición de publicidad televisiva durante septiembre y comienzos de octubre determinó que grupos externos gastaron 9 veces más en los republicanos que en los demócratas. Para ayudar a los candidatos demócratas en problemas, el presidente Barack Obama se sumó a la campaña electoral durante el fin de semana. El domingo, él y la primera dama, Michelle Obama, se dirigieron a una multitud de 35 mil personas en la Universidad Estatal de Ohio, en Columbus. El presidente no hacía campaña junto a su esposa desde 2008. Obama declaró: los líderes republicanos hicieron un cálculo, adoptaron una decisión táctica de que si simplemente se mantenían al margen, si no levantaban un dedo para ayudar, si en cambio se oponían a cada paso del camino, si decían no a las políticas con las que históricamente han estado de acuerdo, que históricamente ha promovido y adoptado, podrían conducir la frustración e indignación de la gente directamente a las urnas. Los resultados de encuestas recientes sugieren que la estrategia de los republicanos podría estar dando sus frutos. Se considera que habrá 100 escaños de la Cámara de Representantes en disputa el 2 de noviembre, escaños que actualmente están ocupados por demócratas. Los republicanos deben recuperar 39 bancas para tener mayoría en la Cámara. En noticias de Alaska, guardias de seguridad privados al servicio del candidato republicano al Senado, Joe Miller, detuvieron y esposaron a un periodista el lunes luego de que éste intentara entrevistar al favorito del movimiento conservador Tea Party. Tony Hopfinger, director de la revista informativa por Internet Alaska Dispatch, intentaba preguntarle a Miller por qué fue sancionado cuando trabaja a medio horario como abogado para un organismo gubernamental local. Los guardias privados de seguridad de la empresa Drop Zone acusaron a Hopfinger de intrusión y agresión, pero los oficiales de la policía local se negaron a arrestarlo. Hopfinger hizo declaraciones al canal de televisión KTUU de Alaska luego de ser liberado. El periodista expresó: le hice algunas preguntas fuertes para las que tenemos que tener respuestas. En este mismo momento lo están demandando 2 periódicos y nosotros por su empleo en el condado de Fairbanks North Star, y no ha negado las acusaciones, por lo que comencé a hacer las preguntas sobre eso. Por eso sucedió todo. En noticias económicas, el exdirector de Countrywide Financial, Angelo Mozzillo, acordó pagar una cifra récord de 67 millones de dólares para transar en las acusaciones de fraude y empleo de información privilegiada realizadas en su contra por la Comisión de Bolsa y Valores. Si bien el acuerdo es el de mayor monto jamás pago por un ejecutivo de una empresa que cotiza en bolsa, es tan solo una pequeña porción de lo que Mozzillo ganó en Countrywide. Entre 2001 y 2006, Mozzillo se llevó 470 millones de dólares, con lo que se convirtió en uno de los directores ejecutivos mejor remunerados del país. En Francia se intensifican las protestas contra un plan del presidente Nicolas Sarkozy para aumentar la edad de jubilación de 60 a 62 años. Los trabajadores en huelga clausuraron todas las refinerías de petróleo y depósitos de gas. Aproximadamente 1.500 estaciones de servicio se quedaron sin combustible y el gobierno francés admitió que las reservas de combustible del aeropuerto Charles de Gaulle de París, el más grande de Francia, podrían durar hasta esta noche. Se prevé que muchos vuelos programados para mañana serán cancelados. Millones de trabajadores y estudiantes franceses se lanzaron a las calles en las últimas semanas. Benoît Hamon, vocero del Partido Socialista de Francia, dijo: lo que vemos es que las huelgas se están extendiendo, el trabajo que regalamos se multiplica, los jóvenes están cada vez más movilizados, los trabajadores no dan marcha atrás, ahora depende del gobierno recobrar la razón, los líderes deben recobrar la razón, suspender el proyecto y retomar las conversaciones. En otras noticias laborales, centenares de trabajadores de los hoteles Hilton de Chicago, San Francisco y Honolulu están en huelga. Los líderes sindicales de Unite Here acusaron a Blackstone Group, sociedad inversionista privada propietaria del hotel, de intentar encerrar a los trabajadores en contratos baratos por la recesión. Un nuevo informe del Centro por la Integridad Pública muestra que docenas de republicanos y demócratas conservadores que votaron en contra del estímulo de $787 mil millones solicitaron fondos para proyectos en una campaña masiva telefónica y por carta realizada tras bambalinas. Entre los que solicitaron dinero se encuentran favoritos del movimiento Tea Party, como el Nobel senador por Massachusetts, Scott Brown, y la representante Michael Bachmann de Minnesota, los ex candidatos presidenciales Ron Paul y John McCain, y los líderes republicanos del Congreso, como el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell de Kentucky, y el congresista Mike Pence de Indiana. Muchos líderes demócratas que se habían vanagloriado de haber impedido que los legisladores incluyeran solicitudes de gastos especiales en la ley de estímulos, también participaron después en la campaña de cartas tras bambalinas para asegurarse financiamiento, como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid. El primer ministro iraquí Nouri al-Maliki llegó a Irán para mantener conversaciones con el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. El viaje se realiza un día después de que el periódico londinense The Guardian informara que Irán había actuado como intermediario en el acuerdo que tuvo como resultado que el clérigo chiita Muqtada al-Sadr respaldara el intento de al-Maliki para formar un nuevo gobierno. Desde las elecciones celebradas en marzo, al-Maliki y el ex primer ministro iraquí Iyad Alawi han librado una prolongada batalla por quién va a ocupar el cargo de primer ministro. El domingo, Alawi acusó a Irán de intentar desestabilizar a Irak y a la región. Un comandante del ejército ordenó que el especialista Jeremy Morlock afronte un consejo de guerra por presuntamente haber asesinado a tres hombres afganos y por ser parte de un equipo asesino secreto en Afganistán que asesinaba al azar a civiles desarmados y coleccionaba partes de sus cuerpos, como por ejemplo los dedos, como trofeos. De ser declarado culpable, Morlock podría afrontar cadena perpetua sin libertad condicional. Morlock es uno de los 12 soldados estadounidenses acusados de formar el equipo asesino secreto. En noticias sobre los medios, el fundador y director ejecutivo de la Fundación Ties les escribió a los anunciantes de Fox News solicitándoles que saquen todos sus avisos de la cadena o correrán el riesgo de manchar sus manos de sangre. En julio, un admirador del conductor de Fox News, Glenn Beck, fue arrestado por conspirar para asesinar a empleados de la Fundación Ties y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés. El agresor, Byron Williams, admitió que el programa de Beck lo inspiró a tramar el ataque. Durante meses, Beck ha clamado contra la Fundación Tides, acusando a esta fundación sin fines de lucro con sede en San Francisco de ser parte de una conspiración secreta izquierdista para apoderarse del gobierno. En su carta a los anunciantes de Fox News, Drummond Pike, de la Fundación Tides, escribió: el próximo asesino podría lograr su cometido y si eso sucediera, muchas manos estarían manchadas de sangre. La decisión es de ustedes. Por favor, únanse a mi pedido de hacer lo correcto con respecto a esto y alejen a Fox News de su empresa al dejar de anunciar allí. Entre los destinatarios de la carta se encontraban JP Morgan Chase, BP, Geico, Chrysler y GlaxoSmithKline. El gobierno de Obama está un paso más cerca de revocar retroactivamente el permiso de la mayor mina en la cima de una montaña en la historia de West Virginia. Un oficial regional de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, recomendó negar el permiso en virtud de la ley de agua limpia en la mina Spruce, en parte debido a que enterraría casi 11 kilómetros de riachuelos. La EPA calcula que la mina también destruiría 930 hectáreas de bosques. El gobierno de Obama anunció sus planes de investigar si China está violando las leyes internacionales de comercio al subsidiar en gran medida a los fabricantes chinos de agrogeneradores, productos de energía solar, vehículos de uso eficiente de la energía y baterías tecnológicamente avanzadas, reprendiendo severamente a la Casa Blanca y acusando al presidente Obama de hacer política de período electoral. Esta noticia surge mientras docenas de candidatos demócratas y republicanos demonizaron públicamente a China antes de las elecciones legislativas. Según el New York Times, al menos 29 candidatos revelaron anuncios en los que sugieren que sus oponentes han sido muy compasivos con China. El Comité Nacional Republicano del Congreso está transmitiendo el siguiente anuncio en Indiana. El narrador del anuncio dice: ¿Es Barron Hill running for Congress in Indiana? Barron Hill se está postulando al Congreso por Indiana o por China. Barron Hill apoyó el paquete de estímulo fallido de $800 mil millones, que creó trabajos de energía renovable en China. Sus programas de grandes gastos nos obligarán a seguir pidiendo dinero prestado a, adivinen quién, China. Por lo tanto, Hill está creando una gran deuda nueva aquí, al tiempo que creó trabajos de energía renovable nuevos allí. Barron Hill, ¿por Indiana o por China? La junta militar birmana anunció que no podrán ingresar observadores electorales ni periodistas extranjeros al país para cubrir las elecciones del 7 de noviembre, las primeras de Birmania en 20 años. Los partidarios de la líder de la oposición encarcelada, Aung San Suu Kyi, ya pidieron un boicot de las elecciones que, según dicen, serán injustas y antidemocráticas. El partido de Suu Kyi ganó las elecciones de 1990, pero la junta militar se negó a reconocer los resultados. And the Washington-based progressive think tank Institute for Y el Instituto Progresista de Expertos para el Estudio de Políticas con sede en Washington otorgó a dos grupos latinoamericanos y a un grupo de jornaleros el premio anual Letelier Moffitt de Derechos Humanos. La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras fue citada en la categoría internacional por su trabajo en la documentación e investigación de los abusos desde el golpe de Estado de junio de 2009 que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya. Bertha Oliva, de Nativi, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, aceptó el premio en nombre de los otros cinco grupos que integran la plataforma. Bertha Oliva, de Nativi, dijo: Nada es normal en nuestro país desde el 28 de junio. Un golpe de Estado no significa más poder para el pueblo. Significa violencia policial y militar, más represión y solamente hace que el conteo de víctimas aumente cada día. Por lo tanto, con este premio, quiero pedirles que nos unamos y les exijamos a Estados Unidos que deje de financiar a las fuerzas policiales y militares en nuestro país. Los archivos de Política Nacional de Guatemala también recibieron un reconocimiento especial por su labor en el descubrimiento de abusos a los derechos humanos durante el conflicto internacional de Guatemala, de 36 años de duración. En la categoría nacional, la Red Nacional de Organización de Jornaleros fue galardonada por luchar para mejorar las condiciones de trabajo de los jornaleros en Estados Unidos. Pablo Alvarado aceptó el premio. Alvarado dijo: Frente a la indignidad, explotación, humillación, odio e intolerancia, estigma, temor y en algunos lugares terror, como el del condado de Maricopa, Arizona, hay valor. Valor para resistir pacíficamente, valor para defendernos y protegernos. Sí, incluso hubo valor para amar a nuestros detractores. El premio Letelier Moffitt de Derechos Humanos recibió este nombre en honor al diplomático chileno Orlando Letelier y a su colega Ronnie Kerpen Moffitt, quienes fueron asesinados en septiembre de 1976 en Washington por agentes del general Augusto Pinochet, el dictador chileno respaldado por Estados Unidos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.